Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Una vez más dándole la bienvenida a este, el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Exactamente la emisión número 689 que difunden más de 200 radioemisoras distribuidas desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Y han transcurrido ya 37 años y es cada vez más numerosa la participación, particularmente de gente joven, en la rememoración de aquella verdadera noche negra, de aquella terrible pesadilla que vivimos los argentinos y que se disparó el 24 de marzo de 1976. Está con nosotros el doctor Horacio Esber, que es el director de Derechos Sociales de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, y que ha tenido la gentileza de acercarse para reflexionar para este programa, para pensar, para ver en qué punto estamos 37 años después, donde aparece, Horacio, algo que no deja de llamar la atención. Desde las organizaciones de derechos humanos, desde los sectores políticos más afines, se insiste en recordar, junto con la fecha, el componente cívico o civil que tuvo aquel golpe de Estado tan terrible. Así es, Omar. ¿Cómo está? Buen día. Sí, yo creo que es esa... Esto tiene un sentido muy importante, muy muy trascendente. A mí que me toca a veces, por instrucciones del señor defensor, viajar fuera del país y hablar en distintos foros de derechos humanos, siempre digo que me siento orgulloso como argentino de que mi país, que Argentina, sea probablemente el único país de la Tierra que está llegando tan a fondo en el juzgamiento y en la búsqueda de la verdad respecto de los genocidios y los crímenes de lesa humanidad, como en este caso ha sido el caso del proceso militar de 1976, la dictadura. Y digo esto porque, digamos, se busca justicia en serio, se profundiza. Fíjese lo que pasa en España cuando quisieron analizar los crímenes del franquismo. Sin embargo, no se pudo avanzar y separaron al juez. Y así en cada país se oculta, fíjense lo que ha pasado en Uruguay, con la ley aprobada, lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de Uruguay. O fíjense lo que pasa en Brasil, cada vez que Brasil quiere hacer investigaciones, o lo que pasa en Chile con el pinochetismo. Sin embargo, en Argentina sigue dando ejemplo claro, contundente, definitivo, de que los crímenes de lesa humanidad cometidos desde hace 37 años, durante un lapso de 8 años, son juzgados y sus responsables son condenados como corresponde por la justicia. Y que esto se extienda ahora a la población civil. Aquel golpe de Estado y aquellos hechos de esos años no hubieran sido posibles sin la complicidad civil. Mire, ayer leía casualmente a alguien que reprodujo una editorial de un diario, del diario Clarín de 1977, de la señora Ernestina Noble de Herrera, en donde uno lee esa editorial y la justificación que esa editorial hace del golpe de Estado y la justificación que hace de la instalación del proceso militar, la explicación que da respecto de que no hay más plazos, que no había plazos sino objetivos del proceso, o sea, usa el mismo lenguaje de los generales que se habían hecho cargo del gobierno, que uno toma, digamos, una cabal conciencia de lo que ya sabíamos, pero queda tan patentizado, de esa complicidad de la sociedad civil con el golpe de Estado. Y que eso empieza a revisarse ahora, empieza a aparecer, torna incluso mucho más justa la investigación, torna mucho más justa la necesidad de impartir justicia sobre quienes fueron los responsables de aquellos pavorosos crímenes, ¿no? Y además otra cuestión que a mí me parece que tiene una implicancia directa con la actualidad, porque muchas veces nosotros escuchamos decir, bueno, pero ¿para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a volver el pasado? Dejemos atrás el pasado. Y la verdad es que no solo que no hay que dejar atrás el pasado, sino que hay que tenerlo presente día a día. Porque yo voy a comentar dos hechos que son muy importantes desde mi punto de vista. El año pasado se conoció por todos los medios de comunicación a policías salteños torturando a dos chicos que habían cometido algún tipo de delito, que estaban detenidos, y aparecían siendo torturados, filmados y torturados. Y posteriormente, en diferentes diarios, en los portales de internet de esos diarios, Clarín, La Nación, salían comentarios de población, de cualquier ciudadano, de diferentes ciudadanas y ciudadanos que comentaban ese hecho. Y realmente era llamativo leer esos comentarios respecto, bueno, pero eso no es tortura, pero al final que le pongan una bolsa de plástico en la cabeza, y de última, ¿cómo hacer para sacar la declaración? Lo cual demuestra que nuestra sociedad todavía no ha internalizado ni comprendido lo tremendo que es el hecho de la tortura misma. No hemos aprendido a pesar de la experiencia. Por eso es muy importante mantener vivo los juicios por la verdad y la justicia y la memoria, porque es esa memoria la que va a hacernos cambiar nuestras actitudes actuales. Y finalmente, una cosa más respecto de esto. Fíjese usted lo que ha pasado en estos días en los lugares donde hay monumentos, por ejemplo, monumentos a la memoria y a los hechos en La Plata y en distintos lugares han aparecido pintadas. Así es. Hablando del revanchismo, del 24 de marzo, día de la revancha terrorista, con lo cual todavía hay sectores que siguen justificando plenamente lo que pasó en aquellos años. Entonces, para que, digamos, exactamente esta apertura, esta ampliación de la investigación, este impulso que las organizaciones de derechos humanos de Argentina está haciendo para que se investigue a los civiles que participaron de manera directa y a los civiles que, con su silencio cómplice, permitieron de que esto sucediera. Fíjese usted que en estos días se ha hablado mucho de la participación de la Iglesia Católica, y eso también hubo, la Iglesia Católica tiene esta cosa paradojal, digamos, de que por un lado tuvo sacerdotes desaparecidos, monjas desaparecidas, torturadas, sacerdotes que trabajaban muy cercanos a los sectores más vulnerables de la sociedad, fueron desaparecidos y hoy siguen detenidos y desaparecidos. Y por otro lado, hubo sacerdotes que en los cuarteles bendecían a esos mismos que hacían desaparecer gente. Y me parece que ahí también sería muy interesante que la misma Iglesia pueda hacer, una vez más, avanzar en un acto de contrición y de reconocimiento a esa penosa participación en aquellos hechos, ¿no? Yo recuerdo, sin ir más lejos, y en este punto preciso, en este último, al cardenal Bergoglio en el año 2002 pidiendo perdón en nombre de la Iglesia por no haber hecho lo suficiente. Exactamente, exactamente. Y eso, por eso digo que es muy importante. Aquel golpe militar, aquellos hechos que sucedieron después del golpe militar, la tortura, la muerte, la desaparición, la apropiación de bebés, etcétera, los robos de bienes materiales, no hubiese sido posible sin la participación civil. No hubiese sido posible sin el acuerdo de las estructuras judiciales de por entonces, secretarios de entonces que luego fueron devenidos a jueces, y probablemente muchos de ellos sigan siéndolo. Yo quiero recordarle un hecho que es de enorme trascendencia institucional. El proceso militar obligó a todos los jueces, al menos de lo que yo conozco, a los jueces del Fuero Federal, a jurar por los estatutos del proceso de reorganización nacional. Sí, lo recuerdo. Jueces que habían jurado por la Constitución Nacional volvieron a jurar por esos estatutos. Hubo jueces dignos En el caso de Córdoba, alguien que ya ha fallecido, pero que fue el doctor Rodolfo Santequia, que era juez federal, renunció, no aceptó jurar por los estatutos. Él había jurado por la Constitución y entonces renunció. Pero ¿cuántos hubo como él? Muy pocos. El resto realmente fueron, juraron por el proceso. Eso fue complicidad directa con el proceso la dictadura militar. Ni más ni menos. Hacemos una pequeña pausa. Estamos reflexionando con el doctor Horacio Esbra a propósito de este nuevo aniversario, el número 37 de lo que disparó el peor genocidio de la historia argentina. Defensores del pueblo de Latinoamérica debatieron sobre los derechos de las personas migrantes. El ejercicio de los derechos de las personas migrantes y sentar las bases de un observatorio de derechos humanos de América Latina fueron los temas abordados en el seminario internacional organizado por la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, ADPRA, y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. La irregularidad migratoria no puede ser una excusa para negar derechos, dijo Carlos Bonicato, defensor bonaerense, y agregó que los defensores debemos garantizar los derechos que surgen de nuestras leyes progresistas y colaborar en la construcción de la patria grande, trabajando en la cultura de la integración. Por su parte, el ministro de Justicia, Julio Alac, destacó la Política Nacional de Derechos Humanos y consideró fundamental el papel de las defensorías para que las personas aprendan a ejercer los derechos y puedan acceder a los beneficios que ofrece la Argentina. A su turno, Alicia Pierini, defensora de la Ciudad de Buenos Aires, repasó casos concretos en los que los derechos de los migrantes chocaron con burocracias administrativas.